Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 35 al 45. Petición de los hijos de Zebedeo. Se acercan a él Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dicen: Maestro, queremos que nos concedas lo que te pidamos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os conceda? Ellos le respondieron: Concédenos que nos sentemos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Ellos le dijeron: Sí, podemos. Jesús les dijo: La copa que yo voy a beber, sí, la beberéis. Y también seréis bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía el concederlo, sino que es para quienes está preparado. Al oír esto, los otros 10 empezaron a indignarse contra Santiago y Juan. Jesús, llamándoles, les dice: ¿Sabéis que los que son tenidos como jefes de las naciones las dominan como señores absolutos y sus grandes las oprimen con su poder? Pero no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será esclavo de todos. Que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Petición de los hijos de Zebedeo. Qué gran confianza tenían los hijos de Zebedeo en Jesús. Saben que Jesús ayuda a todos y en todo. Por eso no le temen, sino que con descaro, el descaro de saber que Jesús no tiene un no para nadie y que ayuda y sirve a todos en el bien y lo bueno que le piden, van y le dicen: Maestro, queremos nos concedas lo que te pidamos. Y Jesús sigue con su línea de conducta habitual. ¿Qué queréis que os conceda? Escucha lo que Jesús, que es Dios, te dice a ti. ¿Qué quieres que te conceda? Te lo dice a ti, sí, a ti. Pero si tú le pides poder, dinero, posición social, Él, Dios, te contesta lo mismo que a los hijos de Zebedeo, a sus amados apóstoles, Santiago y Juan, que es cosa de Dios Padre los cargos, los altos cargos de santidad. El ser santos, que es lo que pedían realmente esos buenos hermanos sin saberlo, eso es cosa de Dios Padre. Y si te interesa ser santo, santa, dirígete a Dios Padre y pide en el nombre de Jesús, que es la manera de conseguir estar al lado de Jesús en la eternidad celestial. Y si quieres poder, dinero, posición social, ¿a quién debes pedírselo? ¿Por qué antes no haces prioridad de necesidades y pides primero la santidad y todo lo demás por añadidura? ¿Qué te parece la idea? ¿No es mejor tener toda la riqueza en el cielo, que es el amor de Jesús, estar al lado de Jesús, que esas bagatelas que puedes poseer en esta corta vida terrena? Piénsatelo. Además, amigo, amiga de Dios, mira cuánto trabajo tendrás si te lo concede Dios, eso que pides, en repartir lo que te da. Porque debes vivir la caridad. Ya sabes. Sí, sé que sabes. Un abrazo. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.